Año 2015. Un grupo de podcasters ilicitanos se ven obligados a salvar el mundo de la destrucción y la socavación producida por la rebelión de Android que... Espera un momento. ¿Quién ha escrito esto? Pues estamos jodidas, macho. Game Elch, salvar el mundo, no lo salvan, pero mira, por lo menos te ríes con ellos. Game Elch FN. Videojuegos en clave social. Sí, es que son la monda estos chavales. Bienvenidos a Game Elch FN. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Game Elch FM. Aquí estamos dispuestos a hablar de nuestras cositas varias. Hoy somos pocos en la emisora, pero poco a poco creemos que se irán incorporando nuevos miembros. Como el miembro que... hoy vamos a hablar, vamos a hacer un debatito después de hablar de noticias. Y nos propuso Rafa hablar de las aventuras gráficas que están teniendo tanto auge últimamente, con esa forma de contar las historias, como Telltales, como Life is Strange, o los de... Until Now, los de Beyond Dos Almas y todo esto. Pero bueno, para hablar de todos estos temas, para debatir y para charlar un ratito, no puedo hacerlo yo solo. Entonces tengo aquí a mis compañeros que voy a presentar a continuación. Aquí tengo a mi izquierda, como siempre, el Iron Man de Game Elch, el señor Rod Stark. Más liado que nunca. Sí, eso mismo. ¿Por qué no me socavan? ¿Estamos en directo? No. Tenemos también a nuestro Chupa Charcos. Hola, muy buenas. Hoy me he dado cuenta que soy un hombre lobo. O sea, me han quitado una verruguita que tenía en el sobaco y me han echado nitrato de plata y me está jodiendo la vida. Ese que se ríe por aquí es nuestro jefe maestro, el señor Cachito. Hola, muy buenas, chavales. Rode, cuando estemos en el aire, avísanos para que avisemos a los del WhatsApp. ¿Y tú qué eres? Ah, vale, que yo soy Cachito, tú no, por muy supuesto. Y menos mal. Y el otro miembro que tenemos aquí es nuestro magneto de las ondas. Miembra. El magneto de las ondas, señor Gunkaiser. Muy buenas tardes. Hoy me han dado alta ya del hospital. ¡Olé! ¡Enhorabuena! Y me han dicho que no me ha pasado nada. No te ha pasado así, nada. Así, radical. Es como si no tuviera pasado me nada. Me he quedado traseado. Es como si no llegara nada. Era tu mentira, tu mental. Sí, a ver, eso me ha dicho. Pues nada, si no te ha pasado nada, vamos a hacerlo como siempre y vamos a dar guerrilla. Por cierto, si nos estáis escuchando en directo desde Radio Battletoads, porque en YouTube todavía no estamos, tenemos WhatsApp para que nos podáis mandar mensajes en directo. Es nuestra forma de contacto. Sí, ahora lo vamos a decir. Venga, vamos para allá. Nuestras formas de contacto son facebook.com/gameelch, twitter@gameelch, búscanos en YouTube como gameelch_tv. Deja tus comentarios en directo en el WhatsApp 665-144-417. Visita nuestra web gameelch.com y no olvides descargarnos en iVoox y iTunes. Noticias con Gunkaiser. Como siempre me pillas así de aquella manera. Haberte traído escaleta. No, pero exactamente, pero encima nos ha fallado hoy. Con el móvil bloqueado. ¿Nos ha fallado quién? Rafa, hombre. Ya nos aún ha no lo Rafa. Tenemos aquí y él venía con las noticias esas que dices que son... Noticias curiosas con salseras. Ya veremos si viene o no viene. Pero bueno, vamos a hacer una noticia que te gusta a ti, seguro. A ver. ¿Qué es? Hay infinidad de posibilidades. ¿Estamos de en ver directo? Más juegos. Perdona, ¿estamos en directo? Sí, mira. Chicos, del WhatsApp, estamos en directo. La luz verde. Hay infinidades de posibilidades de ver más juegos de Batman según Warner Bros. Muy bien. Si lo sacan cada dos años, de puta madre. Aquí lo que pasa es que es como un cómic. ¿Por capítulos? No, que es fácil reiniciar. Ah, bueno, claro. Y reinventarse mundos y submundos y... Como los médicos dicen que esto es mentira y ya está. Exactamente. O es exactamente. Un sueño, como en Los Serranos. Entre Arkham Origins y Arkham Asylum puede haber historias. Entre Arkham Asylum y Arkham City puede haber historias. Claro, es que eso es como un cómic. Se inventa una historia nueva y ya está. No hace falta complicarse mucho la vida. Estoy buscando una noticia que he leído. Mientras tanto, vamos a saludar a nuestro compañero Rafa Potorro, que ya ha llegado. Hola, ¿qué tal? Me ha costado, pero ya estoy aquí. ¿Te han dejado fino, filipino? Me han dejado finísimo, me han crujido vivo, vamos. Un fisio, oye. Fisio, ¿eh? Señores, estaba en un fisioterapeuta. Os lo digo, ¿eh? No, crujido vivo pues, tiene dos vertientes. Dos vertientes, por eso lo he dicho. Entonces tiene tres. Una que te han crujido los huesos y otra que te han crujido en plan Paganini, ¿no? Hora de pagar te ha crujido. Que te han dejado con el bolsillo vacío. Fino, filipino. Entonces, ¿cómo te ha crujido? Los huesos solo. Los huesos. Correcto. ¿Te vas a poner la camiseta del Chejuega o no? Ahora me la pongo. Rafa la está liando. Viene y ya me toca el cable. Ya lo he liado. Lo siento. O sea, es que yo soy una persona que cuando viene, pues... Un terremoto. El terremoto de Elche. Terremoto. ¿Hoy qué va a ser? Hoy, pues, una noticia chorra. Pero no va a ser un... ¿Potorrismo? Un programote. Ah, vale. Que hoy vengo un poco desubicado. O sea, sí. Es como, no sé... Yo tengo una noticia Acaba de caer. Acaba de caer. Una cosita. Dime. Mañana dicen que se va a implementar el freeware 3.0 de la PlayStation 4. Y he oído, hay rumores, hay historia. Juan se pone la mano para toser. Todo mentira. Hay historia, sí, es todo mentira, todo rumores de que dentro de esa actualización podría haber enmascarada una retrocompatibilidad. Yo también he escuchado rumores de eso. Sí, sí, pero con Play 2. Eso me dijiste. Digo, el otro día estaba yo hablando con Juan. Digo, hostia, pues, digo, a mí la retrocompatibilidad me da igual. Digo, pues yo tengo la Play 4 y la Play 3, una al lado de la otra. Y me dice, no, lee bien la noticia. Y leo y pone, ¿con Play 2? Digo, si no me la creía ahora, me la creo menos todavía. Sí. Hombre, podría ser, interesante. Esas noticias. La gracia era que no es Play 1, ¿eh? Ojo. Esas noticias son. Pero si Play 2 era retrocompatible con Play 1. Es ese móvil a lo mejor. No, el mío. Pero dejaos de móviles que son no radiofónicos, por favor. El ruido. Si la Play 2 era retrocompatible con la Play 1 y ahora esta se hace retrocompatible con la 2, ¿puede ser que retroactivamente se haga retrocompatible con la 1 también? Y tengas todas. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No. Es un emulador, si lo ponen, de verdad. Es un emulador. Será un emulador de PS2 y punto. Por software, igual que han hecho con la Xbox. Software, un puto emulador de mierda y ya está. Es eso. Claro. Sí, bueno, yo no sé cómo si ocurre en PlayStation, pero en Xbox te emula hasta que estás conectado en Xbox 360. O sea, que incluso te implementa el dashboard de Xbox todo, 360. Sí, con la Wii, que también te mula los MIS y las mierdas esas. Bien. Noticia de Windows 10, Jordi. Noticia de Windows 10. Bueno, según expertos informáticos, se dice que hay un fallo en Windows 10 que no sé... Y más otro, de uno, Windows ya es un fallo de por sí. No, pero bueno, no, que hay un fallo para... Expertos, o sea, entre comillas... Para expertos. Hackers. Para hackers. Pues ya no creo nada. Para hackers. En el cual puedes... Bueno, lo que se dice es que es una herramienta de futuro para Windows 10, que es poder combinar Windows 10 con Android. Poder instalar Android. Yo me creo menos. No, es que de hecho sí que es verdad que hay usuarios muy, muy, muy avanzados de Windows 10 que tienen Android y Windows 10. Abriendo una puerta que tiene Android Windows 10. ¿Android es el futuro, Rode? Android es el futuro, es el futuro, pero ¿sí? de todos los sistemas operativos. De todos no, de todos sí. no. Y yo tengo que decir que no, que algunos específicos de móviles está claro que es el futuro y sigue avanzando a pasos agigantados. O sea, teníamos bueno, pero mientras haya Android 5, Android 5.1 y ahora tenemos Android One y Android 6. Eso es lo que tú dices. Bueno, yo creo que si Windows donar a Gmail. Si Windows de verdad implementa el sistema operativo Android. No creo que lo implemente. Yo leí una noticia antes de que saliera Windows 10 hace mucho tiempo que Windows 10 pretendía el mismo sistema operativo ponerse ya lo sabemos, en la One, en el PC y en el móvil sin tener que tocar nada. Y aparte, no solo eso, que pretendía ejecutar aplicaciones de Android y de iPhone. Correcto. O sea que eso está bien pensado. Que me digan que usuarios expertos han descubierto que se puede ejecutar una aplicación de Android. Pues... No, vamos a ver. Yo no he dicho eso que estás diciendo tú. No, tú dices yo lo que el sistema dicho... operativo Android en Windows. Efectivamente. Lo dudo muchísimo. Porque sería como poner. No, pero esto una máquina virtual, tío. Esto es una noticia, no es una suposición ni un rumor. No, está claro. Es una noticia que. Pero yo te digo, que hay usuarios que lo tienen. Yo te digo que me estás diciendo que es como tienes un 600 y encima has puesto un Ferrari. O sea, o acabas de cagar el Ferrari o el 600 ha ido a la mierda porque la base de Windows es mierda. Os lo digo desde ya. La de Android, que es Linux, y es la de Mac, es muy sólida, es muy buena, es la hostia. Y Windows lleva 20, 30 años con la misma base de mierda. Pero que me digas que la base de mierda soporta la buena, ¿qué coño me está pasando aquí? Un emulador. Un emulador de Android. Y punto. No te cabrees. De eso ya hay miles. No te cabrees. Para hacer Windows, o sea, Microsoft ha tenido el acierto de llegar a un acuerdo con Android para pa cargarse Mac y ya está. O sea, simplemente. Para cargarse Mac y para cargarse a PlayStation. Se supone que pueden ejecutar también aplicaciones de Mac, o sea, de iPhone. No. Bueno, cuando saca la noticia, lo que está demostrado a día de hoy es que tú puedes no ejecutar aplicaciones de Android, sino ejecutar desde Android aplicaciones de Android. Hombre, es que desde Windows aplicaciones de Android sin pasar por una máquina virtual es un poco complicado. Pues Windows 10 lo contempla. Lo contempla. El sistema operativo en sí ya contempla el poder ponerte. Pero no hemos Android. Dicho que tenía una máquina virtual. Investigaremos sobre el caso y dedicaremos un programa. Y mandaremos el móvil ese a la mierda. Pero no sabemos todavía cuál es. Después es el de Rafa. Es el de escuchar, Rafa. Después del chejuego, ¿vale? Después del chejuego, sí, vamos después, lo que queráis. En noviembre. Pero ahora estoy. Hasta noviembre, no. Que tengo dos novias. Una del chejuego y la otra mía. Y que está a punto. Ahora mismo te quedas con una. ¿Te pones la camiseta, Rafa, o hay que pegar? Rafa, noticia curiosa. Exacto. Sí, tengo la noticia curiosa, ya que yo necesito una entradilla, un cachito. ¡Chan, chan, chan, chan, chan! ¡La noticia curiosa de la semana! Bueno, pues la noticia curiosa de la semana es que han detenido a un hombre que dice que aprendió a conducir con la Play. Sí, o sea, es la cosa ocurrió en Inglaterra a un hombre que se llamaba Adam Jones, que ha sido condenado a un año de cárcel porque le pillaron yendo con el coche, pues conduciendo tranquilamente. Pero yo creo que el tío se pensaría que estaría jugando un GTA o lo que sea, porque empezó a atropellar cosas, a buzones, contenedores, ya le daba igual. Sí, bueno, eso está bien. Está bien. Entonces, cada uno va como que la libertad es lo que tiene la democracia, que es que cada uno puede atropellar a quien le salga de la polla. Luego está que la justicia actúe no actúe, está. Pero cada uno puede hacer lo que quiera. Bueno, pues la cuestión fue que cuando fue detenido le dije, bueno, ¿dónde está aquí el DDI? ¿Dónde usted tiene aquí su carnet de conducir? Pues no, lo siento, es que no tengo, que yo es que aprendí a conducir con la Play. Claro. La policía de los Santos me lo quitó, se lo dice justo. Correcto. Claro. El pedazo facepalm que hizo la policía tiene que ser hermosísimo. Pues nada, ahora el hombre este... por pensar que se ha sacado, yo qué sé, el carnet de conducir jugando al Grand Theft Auto, pues se va a pasar un año en la cárcel. Ah, ¿nada más? Un añito. Bueno, teniendo en cuenta que Farruquito en España no pasó ni 30 días, creo que pasó. Allí podrá estudiar. Y mató a una persona. O sea que... Así que hacemos un llamamiento, ¿eh? O sea, no por saber jugar al Grand Theft Auto... Es decir, que no me convalida a mí no, las horas que yo he pasado delante del Fórmula 1 2015... ¿No me convalida con el carnet? Hombre, no, claro si has no. Cogido, o sea, si has no, con el carnet no, con el Fórmula 1 real. El Fórmula 1... Vale. Si has cogido Fórmula 1 de Fernando Alonso, eso no te convalida ni con los coches de toque. Es este. Es el móvil este. Vale, Rafa, mierda. Ya puedes ponerlo en voy a poder apagarlo. Ya puedes tirarlo por la ventana. Y pasamos a la noticia del Che Juega. Es el del WhatsApp. A las noticias del Che Juega, vamos a contar un par de ellas. Bueno, primero que... ¿cuál, Jordi? Hombre, pues podríamos empezar porque ya... es que el Rafa te lo mata. A lo mejor es que está muy cerca del PC, Rafa. Sí, correcto. Yo empezaría porque primero ya tenemos la LAN party confirmada, en la cual habrán torneos como habitualmente hacemos. De momento están confirmados y están anunciados League of Legends y Hearthstone. Y Heroes of Storm, Blizzard nos obliga a hacerlo porque como nos envía regalos, tendremos que hacerlo. Y Call of Duty estamos preparándolo. Sí. Toda esa gente que está preguntando por Call of Duty en por Twitter. Por favor. Sí, habrá Call of Duty, pero dadnos tiempo. 2-2. He decidido 2-2. Porque tú quieres. Porque yo lo valgo. Así hay menos consolas ocupadas. Buah, será por consola. Claro. Será, pues será, tenemos 1000 consolas. Correcto. Buah. Y bueno, cosplayers. Ya estaban anunciadas la semana pasada, ¿no? Sí, bueno, sí. Bueno, no pueden venir. No pueden venir. Se tranquilice. Y Mike Ballo tampoco, porque tiene un examen de una oposición. Sí, bueno, pero a cambio le hemos traído 4 cosplayers de categoría, las cuales Chupacharcos tiene la obligación de cuidar y de... De hecho, ha adelantado su operación para que no coincida con la del Che Juega. Correcto. Para poder levantar el brazo. Correcto. Pidió el fin de semana entero libre y como no se lo dieron, se fue al señor Carrefour de Francia, en el mismísimo París, y le dijo, señor Carrefour, ¿usted qué haría? Le enseñó la foto de las cosplayers y el señor Carrefour le dijo, fin de semana libre, chupa. Y ya está. El móvil este parece un iPhone, ¿eh? De lo pequeño que es, estoy escribiendo, pero vamos, mis dedos parecen los de la masa. Y son 6 más fallados. Sí, bueno, apretó el teclado entero con el dedo, yo no sé qué cojones. ¿Y por qué no utilizas el WhatsApp web? También. Tengo el mío aquí, pero bueno, utilizo el de claro, relación que... El tuyo... Oye, hay que decir que la gente está escribiendo, ¿eh? Está escribiendo demasiado, por eso no estoy leyendo nada, porque yo no sé qué está pasando, no sé si es el tuyo personal o es el de relación. A ver, ¿qué está pasando aquí? Estamos muy alterados. Lee algún comentario y mientras nosotros pensamos otra cosa. Algo que venga, cuento. Teta, culo, pene, es broma. Algo dice José Ángel Lanza. Pero a ver, Rode. Es lo primero que me ha salido, yo no sé qué está pasando. Me dice que es broma. Y algo de que Rod es ingeniero y que podría hacer un apaño. No, pero porque hemos dicho que íbamos a hacer pruebas hoy del WhatsApp, porque era la primera. Ah, vale. Rod es ingeniero, él puede inventar algo sólido. Sí, bueno, en el programa. Sí, tiene que inventar una armadura de Iron Man, pero claro. que funcione con Android. No, pero hemos dicho que ahora sí, porque ya es licenciado. Es licenciado. Tiene un máster. No es licenciado. No. Aquí un señor con un número que no sé quién es, pero bueno, me dice que se identifica, por favor. El único gote de verdad es Animal Crossing Happy Home de Signer. Carlos Konami, de Konami Code. Hay un Canelita. Crossing. Canelita Forever. Canelita, sí. Bueno, tuvo el acierto de comprarse un Xbox One. Sí. Aprovechamos para decir que. Si alguien manda un WhatsApp, que se identifique antes, como han hecho muchos Estaría de ellos. Bien, sí. Hola, soy Pepito. Correcto. Y ya lo guardamos en la agenda, ya lo tenemos. Y vengo a daros por el... más noticias de Che Juega. Puntos de venta, rápidamente. ¿Quién se lo sabe? Serviinformática. Serviinformática. Spiderland. Spiderland. Ateneo en Alicante. En la cafetería Escorchador. Escorchador. Aquí en el mismo sitio donde se va a celebrar el Che Juega. Homeland, Freaking, Papelería Cadafal y ya Panadería está. Paquito. Todavía no. Y Mercería Paquita, yo creo, estamos debatiendo. Los suyos que entréis en la página web, el chejuega.com, y ahí salen las direcciones. Y bueno, de todas maneras, si no vivís en Elche ni en Alicante, no pasa nada. Entráis a elchejuega.com y entráis en entradas. Y compráis la solidaria. Por favor, a favor del Che. De Juega Terapia. A favor del Che Juega y Juega Terapia. Bueno, un saludo de Más Sepúlveda que he visto por aquí, que era de las 9 menos algo, pero bueno. Estaba desesperado por entrar. Más Sepúlveda, un tío que ha estado parado una semana solamente. Es un tío que lo despidieron por un ERE que hicieron en. ¿Ah, en, sí? Sí, sí, lo despidieron haciendo un ERE. Y a la semana siguiente se puso a trabajar. Todo eso lo sabe por su Xbox One. Correcto. Al igual que sé que CC Mike, un saludo Conrado, me ha dicho que por favor no hagas mención a Until Dawn, que él quiere hacer un ¿Un análisis? Un análisis, así es que por favor se lo dejes a él. Estáis al día de la noticia. Uf, que está subiendo. Correcto. Conrado, sí, sí, madre, sí, sí. Que curre, se pega todos los días. Sí, sí, es un grande. Es un crack. Y porque no lo conocéis de verdad, porque es un. Y vamos un a grabar un. Es que no tenemos Xbox One. Claro. Y vamos a grabar un. Un YouTube, yo y. No pasa Juan, nada. Juan eso. En un fin de semana. Un fin de semana, un sábado así, tarde-noche. Lo metemos en una. A todos estos amigos que habitualmente nos acompañan, a Fenillator, a. ¿En un XXL? Los metemos en un XXL. En un impostor mejor. Y los conocéis. Un impostor es más serio. Bueno, pero queda más como que no son. Es un impostor. Un impostor, ¿no? Impostores. No puede venir ni Rode ni David. Ni Rode ni yo. Estamos. No hay problema. Estamos bloqueados, ¿no? Baneados. Claro, sí. A ver quién coño graba. Esto parece. Bueno, no voy a decir lo que parece. El camarote de los hermanos Mar. No, un evento, pero. Hombre, bueno. Chupachalcos ha hablado. Hombre. Chupachalcos, no estamos aquí. En la plata, la plata la ha dejado. La plata. Habíamos dado lo de los comentarios, ¿por qué no? No lo sé, porque no sabemos. Al final ha caído en mis manos. Oye, ¿por qué todos lleváis camisetas verdes que pone Elche Juega 2015? Y fanisetas. Fanisetas, pone fanisetas.com. ¿Por qué pone fanisetas? Fanisetas.com. ¿Pero por qué lo pone? Porque mola mucho. No, no es porque mole mucho, es ¿no? Porque es. Patrocinador oficial de Elche Juega. Elche Juega. Yo es que digo, fanisetas, no hay nada mejor. Camisetas, fans, fanisetas. Sí, sí, sí. La hostia. El nombre es perfecto. Por eso yo digo, la habéis puesto vosotros porque mola mucho. Fanisetas.com, por favor, entrar porque vais a flipar con lo baratitas que son las camisetas y los diseños. Son todo diseños originales. Increíbles. O sea, si compráis una camiseta de fanisetas, no la va a tener nadie, nada más que otro que la haya comprado fanisetas. No se encuentran ni en eventos ni en ningún sitio, solo se encuentran ahí. Fanisetas.com. Señor José Ángel Lanza, ya no sé ni hablar, dice que Matt es un grande y un abrazo de sus partes. Y Matt Sepúlveda me ha mandado una foto diciendo que nos ve y su portátil con nuestro vídeo ahí. Desde el curro, ¿no? Desde el curro, sí, trabajando. Así que mandarle. Bueno, levantando el país. Empieza a buscar otro, sí, bueno, su país, que vive en Chile. Por eso digo. Que vaya buscándose otro curro. Si empieza a vernos todas las semanas. José Ángel Lanza dice que se apunta al XXL. Bien, genial. Perfecto. Se llama Erkiller Spain. Bueno, señores, pues vamos a seguir avanzando, que nos come el tiempo. No la come. Ahora, lo que de verdad me saca de mis casillas. Gracias, Tom. ¿Saben qué me saca de mis casillas? Bueno, lo que me saca de mis casillas, me estaban comentando por aquí. ¡No! Y me han dado una idea. Nunca son propias. Sí, sí, sí que son propias. Me saca de mis casillas los juegos que son tan reales que no me gustan. La gente dice, hostia, es súper realista, el FIFA es la leche, es no sé qué, el control del balón, el no sé cuánto, no sé quién. Y yo juego y es injugable. Aburrido, ¿verdad? Es aburrido, es injugable y es lo peor. Lo que mejor tiene es el público ahí animando desde las gradas. Eso es lo peor, coño. Si haces un juego es para divertirte y no para que sea hiperrealista, que también se agradece que sea realista, pero la jugabilidad ante todo. No te puedes cargar la jugabilidad por decir que es hiperrealista porque has grabado los movimientos de los jugadores y luego que el muñeco tiene la pelota a tomar por el saco. Bueno, lo hacen tan realista como Sergio Ramos, que tiene el balón a tomar por culo. O sea, no puedes chutar penalti. No puedes chutar penalti. Sí, sí, no. O sea, a lo parezca sí, pero de otra manera no. Mejor es lo que han hecho en el Pro, ¿no? Que se han gastado millones en el Fox Engine ese. El Fox Engine, sí. El Fox Engine. Para hacerle el pelo a Neymar. Y vais a la semana que lo rapa. Muy bueno. Ese tío es un crack. Bueno, yo tengo un lo que me saca de mis casillas. Venga, vamos a decirlo. ¿Podemos? Sí, sí. ¿Te dejas, Rode? Yo sí que puedo, ¿no? No puedo. Quita la música que no es vale. Eso me saca de mis casillas, pero de Jordi. Impostor. Lo que me saca de mis casillas es impostor. Vale, quita la música. Quita la música que se lía. Señoras y señores, una cosa que odio a muerte es el rencor entre personas. Qué bonito. Y sobre todo entre personas que alguna vez han querido hacerte el bien. La semana pasada hubo un evento en la provincia de Alicante en el cual me negaron la entrada, señores. Me negaron la entrada, incluso para comprarla. Me dijeron que si me veían por ahí me echaban a la puta calle. Bueno, como nuestro evento, ¿no? Que también tenemos a ciertas personas que no queremos que entren. Ahora tengo. Sabía yo que teníamos a alguien por ahora ahí. Ahora hemos hecho una lista negra en la cual va a estar en la puerta. La he hecho yo. He hecho una lista negra. Todas las semanas te digo lo mismo, o te aman o te odian. Correcto, no, y me parece bien que me odien y que me amen. A ver, dejemos ya de troleadas y ya está. Nos han denegado el pase de prensa para la Madrid Games Week y ahora correcto. A Dipsy le toca pagar. Efectivamente. Y no puede ser, cuando nosotros el año pasado hicimos dos programas, no uno, sino dos hablando de Madrid Games Week, Rod hizo una entrevista de media hora o más al señor Nacho Oliva y no hay derecho. Encima. Es que Madrid Game Week, ¿qué se cree? O sea, ¿qué se han creído? ¿Qué han creído? El evento de videojuegos más importante de España. No, más importante creído? No, el más comercial de España. El más comercial, el más no, grande y el más mejor importante. De España es... Bueno, y hasta aquí Elche es lo juega. Que me saca de mis casillas. El más importante bueno, de España es Elche Juega. Esta es la sintonía de Estamos Jugando, pero antes, Juan, ¿nos quieres comentar el comentario de la semana, valga la redundancia? Pues bueno, lo comentaremos. Esta semana vuelve a ser del Killer Spain, porque es que me ha gustado lo que ha puesto. Al final, voy a leerle toda la semana. Habla de ti, ¿no? No, habla de mí. De hecho, tenía otro que hablaban de mí, pero digo, no, tampoco voy a ser tan egocéntrico. Digo, voy a ser el que mejor me ha parecido. Y bueno, nos comenta lo siguiente. Ja, ja, ja, qué bueno. Os estaba escuchando en casa y mi mujer me iba preguntando cosas de vosotros. Este Sonier, aquel es Boxer, etcétera, ¿no? Y dice, qué buenos ratos a vuestro lado. Se os quiere, gentuza. Y una sonrisa. Voy a decir yo una cosa del Kid Spain. Hoy a las 9:59 se ha publicado el número de teléfono del WhatsApp. De la mañana. De la mañana. Y a las 10 ya había colgado él uno. Hola, ¿qué tal? O sea, él. Pero el primero en estrenar el teléfono es yo, y lo sabes. Es verdad. Sí. Pero el killer es pero muy, porque tú lo sabías antes killer. Del Facebook. Es muy killer, sí. Y se hace de querer. Nos dice que si necesitamos matones, él está aquí para repartir un par de besos. Digo, de abrazos. De amor, que se pase por Madrid que lo arme. Muy bien. Estamos jugando, venga, rápidamente, nombrad lo que habéis jugado esta semana. Uy, yo esta semana he jugado. Sin analizar, nombrad. He jugado poco, he jugado al. Anche juega, ha jugado. Al Rocket League. Y mucho, además. Sí. Y estoy planteándome no jugar más. Porque me he dado cuenta que, nada más que hay. No sé si clasificar a los niños rata, pero nada más que hay niños. Pero niños con un nivel increíble. ¿Mucho? ¿Muy arrimado al micrófono? No, bien. Ah, perfecto, como ha hecho así un gesto. No, me estaba incorporando. Y sobre todo fue porque el otro día cometí un error. Tengo un bar. En el perfil tengo puesto que soy español y que sé algo de francés. Pero claro, sé algo de francés. Si yo me encuentro uno allí, dice, vamos a ver. No, pero no pone algo de francés. ¿Cómo haces el francés? No te permite poner algo. Pone español y francés. Es verdad que sé muy poquito francés porque en el trabajo estudié. Croissant. Y alguien de la partida en la que estábamos jugando me mandó una invitación a un audio y la acepté. Y eran dos niños franceses, nada más que hablando en francés, riéndose, supongo que de mí. Riéndose de mí. Oh. Y tú sabías que eran franceses porque decían croissant, vale. No, y soltando digo, no vuelvo a jugar. Paris. Ni al juego, ni. Voulez-vous que sea ni vuelvo a entrar a un foro en el que no sé quiénes son. Siguiente. Pues es lo más divertido. Tú por ahí con pero en francés no. Bájate en el PC, echa el roulette y pon que sabes francés. Vas a triunfar aquí y en Latinoamérica. Cachito, ¿a qué ha jugado usted esta semana? Yo he jugado. Rápidamente, he jugado a dos betas que me han enviado esta semana, que es a Fable Legends. ¿Ah, sí? ¿Te han enviado? Por supuesto. He intentado jugar. He estado toda la semana intentando jugar y conseguí jugar ayer. Porque se me ha tenido que volver a descargar. Ha habido un problema con la beta. Y la primera semana no se ha podido jugar. Y también está jugando al Tom Clancy Rainbow Six Siege, el cual dicen que en Xbox 360 no va a tener modo historia. Pues como tenga lo mismo que he visto yo, el modo caza terrorista y el modo no cazaterroristas, pero hacen lo mismo que en el cazaterroristas, ¿vale? O sea, tienen cada son partidas por objetivos. Supongo que tendrán más modos de juego después, pero son partidas por objetivos y son un poquito, son tediosas, como poco. Son tediosas porque todo todo se concentra en no ser visto e intentar desactivar una bomba que tú has puesto, ya está. O sea, no. Y todos pueden estar dentro de la bomba, tapar las ventanas, paredes, reforzarlas, tal. Y vamos, y ahí no entra ni Cristo. O sea que. Y ya puede ser malo o bueno, pero vamos. ¿No te cansas de shooters? Sí. Son todos sí. iguales, ¿no? Sí, sí. De hecho, espero que me lo regalen para poder jugar a la historia y poder decir si es buena o no, porque el multijugador, una puta mierda. El único shooter que vale la pena últimamente son los Wolfenstein, ¿a que sí? El último que jugué... Me refiero diferente. El último que jugué bueno, el último que jugué bueno, que me sorprendió, fue el Doom. Titanfall. Un saludo a Pepe Doom. El último que jugué que me sorprendió fue Titanfall. El resto de shooter han ido... Destiny. Es más... Destiny. ¿Eh? Destiny. No, porque no se considera como un shooter. Es un shooter MMO. Se supone que tampoco es MMO porque nada más que puede jugar tres. O sea que se considera más un juego de rol, ¿no? Y es a lo que están caminando. Ahora con la nueva expansión... Lo han convertido verdaderamente en un juego de rol, pero con muchas carencias y con mucho que caminar todavía, ¿no? Bueno, pues tú nos mantendrás al tanto con ese juego. Sí, sí, porque es una mala droga y por mucho que lo odie, lo amo y tengo que jugar. Muy bien, pues señor Chupacharcos, ¿a qué ha jugado esta semana? Pues yo esta semana he jugado bastante poquito, la verdad. ¿A la Nechambara? Pero he estado jugando a la Nechambara un poco. Al Metal Gear, que cada vez que juego me parece más tostoncillo. O sea, se alarga mucho. O sea, Fenilleto te ha felicitado por atreverte a decir lo que piensas de verdad de este juego. Y pero no dejarte guiar por lo que las corrientes que, de fanboyismo con Metal Gear. Claro, yo lo que creo que la mayoría de gente está eso. Como le gusta el Metal Gear, la saga en general, pues este ya lo suben por los aires. Yo dentro de tu corriente de opinión he empezado a escuchar muchas de esto no tiene absolutamente nada que ver con Metal Gear y esto se ha acabado y esto es una mierda. Cuando se acaba el embargo, digamos, el periodo de hablar bien del juego con los maletines, entonces la gente empieza a decir la verdad. Claro, claro. Menos Mary Station. Yo también he oído mucho eso, de gente que al principio decía, hostia, esto es una maravilla, el GOTY del año. Y ahora ya están diciendo, hostia, es que se hace cansino porque siempre andar, siempre caminar. Se han pasado Until Dawn. El GOTY está claro que es Batman y no hay más discusión. Y también he jugado hoy a la demo del Uncharted, que lo han publicado hoy en la Store de PlayStation. Y bueno. ¿A qué Uncharted? ¿4? El Remaster Edition. ¿Al primero? Es el segundo. Se te ha quedado parado nada más. ¿Te has llevado a Rode a ver si ha mejorado o algo? Pero es que Rode es que te lo tendrías que pasar, enganchado sinceramente. Tendrías que hacer un esfuerzo y pasártelos y ya verás cómo al final te acabaría. Por cierto, hoy hemos visto a la amiga Moniquitica. La hemos visto que iba a pedir su Charter 4 de versión ¿cómo? Coleccionista. ¿Cómo no? Como Dios manda, ¿no? Rode, un besito. Tú no te has pasado el Uncharted 1 todavía. No ha pasado. Está intentando. La primera pantalla del primer Uncharted. No, me he pasado varias. ¿Te no, comprometes? No la primera. ¿Te comprometes? A sufrir. Cuando no. pase el Che juega, a pasártelo junto conmigo. Cada uno desde su casa a su ritmo, pero pasárnoslo los dos a la vez. Iríamos así, entre tú que juegas yo poco y más. Poco. Y yo que voy a jugar también poco y más. ¿Qué te cansa de él? El juego en sí. Porque solo dispara y andar. Claro, es que eso de disparar y andar. Y dispara mal y anda mal. Pues ya lo hemos cagado. Eso es incierto totalmente. Pero incierto, bueno. Tócame las. Con la grapadora esa, vamos. Es mierda. Mira, sé de uno que. Sé de uno que en la semana pasada en el. Mira, me dices que lo han hecho 4 personas. Indie, te digo que es un juegazo. Me dices que lo ha hecho un equipo de desarrolladores. Triple A y te digo que es mierda. Sé de uno que en el selfie de la semana pasada triunfó. Que en este que esta semana no va a salir en el selfie. Pero te voy a decir una cosa. Porque va a estar muerto, ¿no? Y porque se ha recortado la barba. No me piséis, cabrón. Digo, ¿qué? Que digo que yo sinceramente lo que creo es que Rode a lo que está jugando es a lancharte la versión esa india que había por ahí. Está jugando sí, sí, la la tengo. Escúchame que la tengo. Y creo que es mejor. No, no. Es mejor. Venga, yo, venga, tira pase de Aranda. No pero pude, no pude ni minuto y medio. Ni minuto y medio. ¿Es China? Pues sería un chaltel. ¿No hay de India? No, ¿cómo algún día ha jugado algo más, Chupacharcos? No, nada más. Vale, Rode, ¿a qué estás jugando? Yo no he jugado nada. He jugado a un charter, no. No he jugado, entre comillas. Hablando que si ha jugado Final Fantasy. He probado el Final Fantasy VII, pero no el normal, sino el remake. Y lo llevo probando la pantalla del tren unas 200, 300 veces para probar todo el tema que estoy haciendo. Ahora estoy incluyendo partículas humo, partículas de polvo en las luces para que la gente diga, hostia, oh my god, esto es lo fucking amo. Y nada. ¿Solo lo mueve tu PC? Sí, quizás solo lo mueva mi PC, pero me la va a pelar. Me lo voy a llevar al Chejuega por si acaso sí, pasa algo. Por si acaso alguien se metía a los pies diciéndome que quiere probarlo, no voy a hacer ese feo. Pero solo a esa gente que se me tira a los pies. Literalmente. Ya tengo uno que me dice que me va a pesar la frente. Qué bestia. Bueno, Samantha estoy seguro que también. Samantha también. Que va a querer probarlo y como mínimo, por deferencia a ella, deberías de dejarlo. Si me lo pide, la primera en probarlo será ella. Ahora que has sacado el tema de que te vas a llevar y tal, una noticia del Chejuega que no hemos comentado es que tendremos el domingo, después de comer, una mesa redonda de desarrolladores indie que va a dirigir o a presentar el señor Rode, donde tendremos gente de varios estudios que estarán en la zona indie, irán a charlar sobre eso, pues varios temas, ¿no? Como por ejemplo, no sé. ¿Como juegos indie, por ejemplo? Sí, cosas que giran en torno a los juegos indie. ¿Cómo sí, hacer un remake? ¿Cómo hacer un remake? No, la dificultad del desarrollo, de meter la cabeza, tal. Y luego financiación, promoción, claro, difusión, cosas como así. Como son tiernos e inocentes todavía, que no los ha enganchado Ubisoft todavía, haremos después una cama redonda. ¿Una cama redonda? Claro, después de la mesa redonda, nos subimos encima de la mesa, ponemos un colchón y a disfrutar. Vale, señor Rafa, ¿qué estás jugando? Pues mira, yo estoy jugando a dos juegos que en un principio no me gustaron excesivamente demasiado. El primero es el Resident Evil Revelation 2. ¿No yo te gustó mucho? Amo Resident Evil, me gusta un montón, pero tengo que decir que el Resident Evil Revelation 2 me dejó muy, muy, pero que muy frío. No jodas. Muy frío. Por eso estaba a 15 pavos. No lo pillé. Yo tuve la tentación de pillármelo por 15 euros. Nada más de salida yo dije... Pero a ver, el juego realmente mal no está, porque tiene partes que... Para jugar a lo mejor con uno, sí que es verdad que a lo mejor es más divertido, pero jugar en cooperativo es la cosa más aburrida. ¿Se puede jugar en cooperativo? Se puede jugar en cooperativo. En el uno no se podía, ¿no? Aparte que... En el uno no, pero en el dos. Y te seguía el capullo detrás, o la capulla detrás. Sí, sí, sí, pero no se podía. Lo que pasa es que en el dos sí que se puede, o sea, se puede jugar en cooperativo. La parte de Claire y Moira está bastante bien. El problema es que el segundo jugador, pues, no puede realizar muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de la historia de Claire y Moira... Moira solamente puede ir con una linternita iluminando a los bichos. Che, qué bobo. Y con una palanca. O sea, no puede hacer la nada. La palanca más esencial. Palanca esencial. Life. Y un saludo a Dulce, que le encanta. Moira es la que encuentra la mayoría de los... Claro, de los objetos. De los objetos que están escondidos. Sin ella es muy difícil, porque ella lo que tiene que hacer es iluminarte el objeto y que diga a Claire, ah, coño, está ahí el objeto. Ah, bien, bien. Ah, está ahí. Es está una ahí. Illuminati, ¿no? Y luego está la historia de Barry y la niña andrajosa, como la llamo yo, que eso jugada a dobles es horrible. Horrible, horrible, porque la niña lo único que hace es señalar. Señalar. Entre que una señal y la otra. Solo una que señala y se agache, la otra con la linterna y la palanca, podría hacer, vamos. Es que no, un acompañante bueno, se puede hacer. Yo no lo juego en cooperativo y a mí el juego me pareció bien. Estaría bien ver, que una se pudiera agachar. Como los tienes que combinar tú, uno se combina al otro. Pero claro, quizá en cooperativo se pierde. Se pierde bastante. Pero de todas maneras. Pero en cooperativo te refieres a dos jugadores distintos. Dos jugadores, sí, distintos en una misma consola vale. O cada uno. Ah, que creía que te refería a estilo como Elizabeth en Bioshock. No. Me dice José Ángel Lanza que no tenéis gusto alguno. Revelation 2 es un juegazo. Y que moriremos por ello. Tengo que decir que. Yo estoy con él. El 1 es pero yo mil veces mejor el 1 que el 2. Porque va solo. Tengo que decir. Bueno, moriréis por eso. El 2 le moló bastante a Jaime Snow. A mí me gustó muchísimo, ¿eh? Yo al 1 no lo jugué y el 2 me gustó mucho. Pero claro, como te digo, lo jugué en solitario. Entonces, uno se compagina muy bien con el otro, porque necesitas a uno para avanzar para con el otro. Jugar en cooperativo a lo mejor se hace más. El nivel de José Ángel Lanza es pasarse... También dice, Metal Gear Metal Gear 5 GOTY 2015. Ja, ja, ja, ja. Aunque aburra las piedras, es de Kojima, amigos. Correcto. Amigos. El nivel de José Ángel Lanza es pasarse al 100% el Tomb Raider. O sea, ese es el nivel de José Ángel Lanza. A ver si, o sea, lo dejas. Dedicarse a coger chatarra, tío. Justamente. A ver, ¿pero cuál? ¿El año el de 2013? Sí. Yo me lo pasé al 100%. 2014, no. Ese es el templo de Osiris, el que tú dices. No, el de 2013. El reboot. No, que nos diga José Ángel Lanza cómo se llama, porque ahora mismo no me acuerdo. El de 2013 yo me lo pasé al 100%. Pues, y tú también estuviste recogiendo chatarra, yo, lo último. Me encanta recoger chatarra. Sí. Tú eres muy tonto. Tú eres gilipollas. Ya, no, pero bueno. No se pueden decir tacos. Pero yo cuando llego al final ya no. Me da perrería ya, ¿no? Claro. ¿Para qué va a volver? Exactamente. ¿Y si hay un malo y te mata? Yo voy a recoger todo. Si sí, puedo. Sí, bien, bien. Ay, a mí también me gusta eso, en plan Diógenes a coger. Pero si tú cosas. La semana pasada dijiste que te habías pasado el. Claro, el pues Lego. Eso soy Diógenes 100%. ¿Para qué pasar a otro juego si puedes coger y recoger chatarra en Tomb Raider? Claro, hombre. Arrear a. O conseguir los bloques dorados en el Lego, si es que es de así. De hecho, yo en el Skyrim, por ejemplo, no puedo jugarlo porque soy de cogerlo todo. Skyrim, dices. Skyrim. Mi pronunciación en inglés. Un tío dice. Pero en Skyrim, Solid. ¿En Skyrim qué cojones coges? Pues todo. Todo objeto que se pueda. ¿Pero para qué? Porque soy ambicioso. A ver, yo cojo todo alrededor de donde se vende. Incluso en la propia tienda le robo y le vendo. Que es lo suyo, pero en el medio del campo, ¿para qué te ahora? Lo cojo todo. Y a la media hora ya estoy con la armadura y todo pesado y no puedo ni andar. Te entiendo. Madre te entiendo. Mía. A mí me pasa exactamente lo mismo, pero es que yo qué sé, en el mundo de los videojuegos el Diógenes existe. Pero y no es malo, porque, claro. El sí, bueno, yo en Destiny me van dando recompensas y demás, y yo ya he decidido no coger ninguna, porque ya las buenas te las manda. Te las mandan a la mensajería de la torre social, digamos, ¿no? De donde vas ahí a recoger tus premios y tu historia y a recoger contratos. Y yo ya he llegado a la conclusión que ya no recojo nada. O sea, yo cojo, voy matando y voy tirando para adelante. Aunque hagas una y otra vez por contrato, ahorita haga una y otra vez lo mismo, yo no recojo absolutamente nada ya. Muy bien, Rafa, ¿algún juego más? Y luego he estado jugando al Okami, que diréis, ¡wow! ¡Cómo mola el Okami de Play 2! No, yo he estado jugando al Okami, que es bueno, la versión que se hizo para Wii, que tengo que decir que. No. ¿No mola? No es que no mole, a ver, es el mismo juego, obviamente es lo mismo, o sea, la mejora gráfica yo creo que ni existe, pero el problema es los controles de la Wii. Que tengo que decir, de verdad, hay algunas veces que algunos son desarrolladores. No sé, tienen la genial idea de decir, oh, vamos a poner el control aquí de la Wii porque puede ser súper divertido. Sí, súper divertido. Imagínate que se sacaron tres Call of Duty para Wii, o sea que. Pues, horrible. Díselo al Zelda Skyward Sword, que es bueno, es la monda ese juego. No me lo terminé por culpa del mando. A ver, realmente, es lo que te digo, en ese juego me pasa lo mismo. O sea, es todo lo que tenga que ver, que tengas que ser hiper preciso, que tienes que poner justamente el mando de esta manera, que tú lo haces y te quedas delante de la pantalla haciendo el mismo gesto 40 veces, pero no te lo detecta. Y es como, buah. Porque está mal hecho. Entonces la cuestión es que. No es un Kinect. He intentado jugarlo de verdad y llevo ya bastante tiempo, pero es que cuando me quedo ahí mil años. Metido en la misma pantalla, repitiendo lo mismo como una hora, digo, no puedo más, y me entran ganas de coger el disco, tirarlo, romperlo y cagarme en Nintendo. ¿Y por qué no lo juegas en Play 2? Pues porque empezan en Wii y yo es que soy perezoso. Ya que he empezado, digo, me cago en la madre. Ya que llevo ya media hora, una hora, dos horas, pues quiero seguir. Me gusta sufrir. Por dos horas vale la pena que empieces. Qué excusa de mal pagador, la Virgen. Sí, sí, es verdad. Sí que es verdad que tengo que empezarlo. Lo que pasa es que, de momento, mis recuerdos sobre ese juego se basan en la frustración. Entonces, a lo mejor, creo que a lo mejor no lo jugaré ni en Play 2 ni en Wii directamente y me pondré a otra cosa. Muy bien. Y después de esto estamos jugando breve de 45 minutos. Hay unos cuantos comentarios aquí. Venga, comenta, luego comento yo el mío y... Bueno, José Ángel Lanza no para de hablar, como si fuera uno más de aquí. Es uno más, claro. Tomb Raider Definitive Edition 100%, obra maestra, que Lara es mucha Lara. Y luego dice, que hable alguien más que parezco vuestro primo. El de Sumo Sol. Es como si fuera nuestro primo. Y claro, luego que dice que la música de fondo, Matt Sepúlveda dice, la música de fondo que es muy larga. En jerga audiovisual se le llama cortina a la música de fondo, como de presentación. eso. Bueno, Matt, ya no. Que lo... es muy larga, que dura ya... mucho tiempo, que está muy alta, sí, que, o que está alta que... de volumen. Ya nos lo explicará en privado, macho. Sí, explícaselo a Cachito por el Xbox Live. Vaya y... momentazo para explicarnos. Ya ves. Bueno, pues ahora voy a comentar yo, estamos jugando, no ríais, ¿vale? He estado jugando a un poquito al Papo y yo. Gran juego. Yo tengo el 100% del Viva Piñata, o sea que... Es un juego de puzzles. Con eso no me ganas. A mí me enganchó muchísimo. Que está muy chulo, está ambientado en una especie de favelas o algo así. Sí. Son pueblitos y es un entre el sueño y la realidad... hay los puzzles los haces con cosas con luces, cosas visuales y tal, que se van moviendo los objetos y está muy curioso y no son puzzles difíciles. Además tienes que combinarte con el monstruo, por decirlo de una manera, y lo que tú no puedes hacer, bueno, el objetivo es llevar el monstruo de punto A a punto B y tienes que hacer los puzzles y el monstruo y hacer que el monstruo pase de punto A a punto B. Porque tú al monstruo no lo controlas, simplemente tienes que permitirle el paso. Tienes que ir moviendo los uh-huh. objetos. A mí me gustó el juego, ¿eh? Tengo que decir que me pareció muy original. Y la verdad que la estética y demás, aunque no tengo unos graficazos porque no los tiene, pero la estética que tiene me gustó. Si se nos ría y lo ha jugado todo el mundo. Oye, pues, pensaba que no lo iban a jugar, que por el nombre se iban a reír. Pero ¿qué os duró más o menos? ¿8 horitas o...? Pues sí, por ahí. Allí también. Por ahí. A mí el Viva Piñata 3 semanas. Ostras, fíjate. Es que claro, oye, el Viva Piñata también es de recolectar, ¿no? Es que me lo completé al 100%. El Viva Piñata no tienes que juntar las piñatas para que hagan el Sí, sí, ¿no? Y tienen que ser en circunstancias muy especiales. Claro. Otro día nos hablas del Viva Piñata. Sí, traigo a mi mujer y entre los dos os hablamos de todas las áreas. Lo veo bien. Fenillator dice, me cago en panete. Sí, no, bueno. Hacía un montón de tiempo que no escuchaba esa expresión. Bueno, que la conozco, ¿eh? Hay que explicar porque he dicho me cago en panete. ¿Por qué lo ha dicho? Porque estaba jugando al Dirt 3 y después de 27 horas de juego se ha dañado el archivo de guardado. Eso por jugar en el PC. Le quedaban 3 carreras para completarlo. En la nube de Xbox One no te pasaría Steam eso. Steam también tiene nube, ojo. Sí, también pero, tiene guardado. Pero la utiliza nube. Poco. Pues no sé. Por no decir nada. A lo mejor es que era una copia de prensa del juego. Sí, seguro. Bueno, señores, pues nos quedan 15 minutitos a malas penas. Y como no nos da tiempo a hacer el debate, porque sería presentarlo y ya está. Ponemos el temazo y vamos a... Ahí vamos a mear. Vamos a mear. Bueno, adiós. Venga, voy a poner la canción esta de Do the Donkey Kong, que creo, no estoy seguro, creo que es de la banda sonora del Lollipop Chainsaw. No estoy seguro. Pero bueno, es una canción graciosa que siempre ponemos de fondo por ahí chupa, en los programas. Chupa. Y está graciosa y la voy a poner. Venga, aquí os dejo con ella. señor Sánchez como J. Yo soy liante nivel 10. El señor Latorre como Germán. Yo soy un friki de estos eruditos. El señor Baeza como Josebi. Me encanta cacharrear para luego al final hacer un triste hangout. Y el señor Moyá como Hugo. Con el tanga negro de cuero y el látigo de nueve colas. Vivo entre Muggles, un podcast hecho por señores y para... Que no. Que esto es pa' friki. En 2014, un grupo compuesto por cuatro frikis fueron troleados por analizar un juego al que no habían jugado. No tardaron en usar Wikipedia como fuente de información. Si no les bloqueas en Twitter, quizás puedas stalkear. Ellos son Reserva de Maná, un programa de videojuegos donde las mejores pelis, series, cómics y bandas sonoras también tendrán su espacio. Muy buenos chicos, bienvenidos una semana más a la sección de Ipsy. Y aquí estamos de nuevo para darlo todo después de este breve descanso que ha sido el final de la temporada 3 y el comienzo de la temporada 4. En primer lugar, quiero advertiros de que cambié de micro, así que voy a tardar un par de secciones en ajustar totalmente los sonidos y demás. Así que perdón si en algún momento suena en plan un... Os prometo que en un plazo de 2 a 3 secciones esto estará perfectamente solucionado. Pero de momento... vamos a seguir con lo que tenemos ahora mismo. Madre mía, al final me vais a hacer comprarme hasta un antipop de esos mierdosos. Pero bueno, vamos al grano al fin y al cabo. ¿De qué venimos a hablar hoy? Hoy venimos a hablar de estas aventuras interactivas, las cuales están cobrando tanta importancia a lo largo de la pasada generación y comienzos de esta. Pero espera un momento. ¿A qué me recuerdan este tipo de juegos aparte de a una película? Sí, exacto, me recuerdan tanto a ese género que tanto me gusta, tanto me gustaba y tanto me gustará, que son las aventuras gráficas. Así que mucha gente lo considera la evolución natural de estas. Al fin y al cabo no deja de ser una evolución dinámica de este tipo de género, ya que al fin y al cabo es eso, son juegos en los que la jugabilidad es más o menos tirando prácticamente a nula, en cambio la historia... y lo que aparece en pantalla sigue siendo la prioridad en todo momento. Pero bueno, creo que es el momento de recapitular. ¿En qué momento surgió esta evolución más dinámica? Bueno, por mucho que sorprenda a mucha gente, los primeros juegos desarrollados en este género fueron desarrollados en 1982. Pero bueno, personalmente no me gusta contar este ejemplo que es Astrum Belt, porque no deja de ser un juego de navecitas con una película interactiva de fondo. A ver si me entendéis. No. Cuando de verdad me parece a mí que este género nace es en 1983 con Dragon Slayer, o como lo conocerá mucha gente, la guarida del dragón. Este es uno de esos juegos que sinceramente merece la pena jugar aunque sea una vez en la vida, ya que en realidad es súper corto si te lo sabes pasar. Te lo puedes pasar perfectamente en 12-13 minutillos. Y es una de esas joyitas que más o menos todo el mundo debería decir, yo he jugado Dragon Slayer. Pero bueno, el tiempo fue pasando al fin y al cabo, y poquito a poco este género fue desapareciendo y dando más lugar a las aventuras clásicas point and click, las cuales todos conocemos de una manera mucho más familiar. Por supuesto que salieron ejemplos de este género, pero no fueron demasiado numerosos. Por eso, aquí es cuando llegamos a los 90, donde este género de verdad tuvo grandes exponentes como el juego de Expediente X, el cual, como dato, me gustaría decir que estaba en 7 CDs, pues a lo GTA V en PC, con 7 DVDs, ¿no? La verdad es que muchos de estos juegos tampoco eran muy destacables en cuanto a calidad, pero oye, te echabas unas risas. Y ahora ya nos toca entrar en los 2000, donde encontramos exponentes de este género como pueden ser, por ejemplo, Shenmue, el cual ahora se está dando mucho bombo, debido al Kickstarter que salió en el E3. Y uno que si no recuerdo mal, era de Konami, no me acuerdo para qué plataforma, si no me equivoco eran la Play 2 y el PC, no sé si estaba en Xbox 1, el cual era Shadow of Memories. Y bueno, ahora ya llegamos al punto al que quería llegar. Año 2005. Sale a la luz el juego Indigo Prophecy Fahrenheit, el cual muchos conoceréis por ser, si no me equivoco, el segundo juego que nos trajo la empresa Quantic Dream. Porque al fin y al cabo todos sabemos en quién pensamos cuando pensamos en Quantic Dream. Pensamos en David Cage, el cual fue para muchos el impulsor de esta, digamos, segunda edad de las películas interactivas, en las que hemos tenido grandes exponentes como pueden ser Heavy Rain o Beyond Two Souls. Y también voy a incluir en los últimos años de este género los juegos de Telltale Games, porque como sabéis, a mí no me gusta considerarlos aventuras point and click como tal. Juegos de aventura sí, pero tiran más a la película interactiva. Y por eso aquí tengo que incluir todos los juegos de The Walking Dead en la temporada 1 y la temporada 2, The Wolf Among Us, el juego de Tronos, Tales from Borderlands. Ahora, si no me equivoco, está también por caer el Minecraft History Mode. Y poco más en cuanto a Telltale. Simplemente me gustaría incluiros tres ejemplitos más y ya os voy a dejar de dar la chapa. En un primer lugar, me gustaría comentar el juego Life is Strange, el cual se hizo paso un poco imitando este modelo de Telltale Games, pero está teniendo un gran éxito entre la gente y entre la crítica. No sé, la verdad es que por lo que he jugado hasta ahora me está gustando mucho. Y encima con el final del episodio 4 que te dejan ahí con un cliffhanger los muy cabrones. El segundo sería la sexta entrega de la saga de Tex Murphy. Sí, es una saga de aventuras que te cuenta la historia con escenas de vídeo, no digamos real, pero sí te las ponen encima de, digamos, el entorno. Y sí, este tipo de juegos estaban muertos, pero gracias a Kickstarter surgió de sus cenizas y dentro de un par de añitos o finales de este año, no me acuerdo cuándo, si no me equivoco 2016, tendremos la sexta entrega de esta saga tan, podemos decir, un poquito hilarante. Y por último, comentar este juego que tanta gracia le ha hecho a mis compañeros, que es el Until Dawn, el cual no he jugado, no tengo intención de jugar, así que prefiero que os quedéis con sus opiniones y simplemente lo voy a añadir en esta lista, porque al fin y al cabo es un exponente de este género. Y bueno, poco más que decir, chicos, yo creo que esto es todo de chapa la que os tengo que dar por esta semana y nos vemos la semana que viene con un episodio un poquito especial para esta entrega de la sección, en el cual vamos a comentar lo que vea en la Madrid Games Week el domingo. No hemos conseguido pases para el jueves, así que no podré dar toda la información que me gustaría y solo poder probar unos pocos títulos, pero ya sabéis que todo lo que pruebe, todo lo que pueda ver o todo lo que me parezca más o menos reseñable estará aquí en la sección la semana que viene. Un saludo, chicos, y nos vemos. Bueno, vamos a comentar ahora un tema. Estuvimos este fin de semana en un evento. Nos acreditaron a Gunkaiser y a mí. Solo daban dos pases. Y fuimos ahí a la IFA, al Salón del Cómic. Estuvimos por la mañana, sábado por la mañana. Entramos, había gente en la cola. Fuimos, nos acreditamos, entramos todos. Y nos encontramos un salón típico de los que se hacen en IFA. Yo la verdad es que no he ido a salones fuera de aquí de la provincia. No he estado en Murcia ni en Barcelona ni nada. Y lo primero que nos encontramos fue, bueno, nada más entrar te encontrabas una exposición sobre Batman y algunas portadas de cómic y tal. y luego a mano derecha te encontrabas las habituales tiendas que suelen estar, los stands comerciales que suelen estar en casi todos los eventos de este tipo de IFA, tanto en salón del manga como salón del cómic. De suele ver las mismas tiendas siempre, y luego había una zona con un escenario muy grande haciendo demasiado ruido porque no podías ni siquiera hablar por teléfono ni casi hablar con el que tenías al lado. Luego tenía una LAN party, luego tenía una zona de videojuegos y luego una zona de juego de estrategia. Uh-huh. Esa zona me gustó mucho, aunque no entré a verla detenidamente. Yo sí que estuve dentro y hice fotografía y me pareció algo digno, porque había maquetas impresionantes. Chulísimas. Había desde la muy básica, ya con piezas, digamos, prefabricadas, o sea, ya que las puedes comprar y montar. La típica de Playmobil. No exactamente, son, imagino que serán piezas de ese tipo de juego. La de Warhammer. Sí, que son autoencajables y lo puedes hacer todo alto que quieras, o lo ancho y tal, con un tablero muy básico, hasta muy bien hechas, curradas, otras con algunos coches como muy de Hot Wheels, como metidos con espátula, ¿no? Pero que hay unas cosas que a mí que me gusta el rollo de las maquetas y del diorama, me parecieron impresionantes. Y mucho. La forma de jugar me pareció algo que es verdad que yo no he jugado y no lo conozco, pero me pareció algo muy interesante, porque me puse a ver una partida y al parecer pues habían dos que se estaban retando y sacaron un metro y midieron la distancia que tenían entre uno y el otro para calcular los dados que tenían que utilizar y la pelea que tenían que hacer. O sea, con lo cual dices, hay alguna cosa que está interesante. Era algo que había visto pero que desconocía, como lo conocí allí, que lo vi la partida jugar y vi muchos tableros. Había lo menos 10 o 12 mesas. Sí, sí, haber, sí, sí, había bastantes. Había bastantes. Todas llenas. Bastante completo, ¿no? El tema de juegos de mesa, por uh-huh. lo sí. que parece. Con la ayuda de Natsukaido, que estarán en el Che Juega. Natsukaido estaba preparando también juegos de mesa. Y es que no los vi a ellos, porque yo no entré a esa zona, no sé, y creo que Alberto no los conoce. No, yo no los conozco. Yo vi que Natsukaido tenía un... Eran los encargados de la zona del año pasado fue JLA, este año eran Natsukaido los encargados de la zona de juegos de mesa. Ahora han estado todos, pero también tenían el stand no comercial, mm-hmm. también estaba... Sí, pero los stand no comerciales, ¿sabes lo que pasa? Que al final se quedan vacíos porque tienes que hacer otra actividad y vas además, y te ves el stand vacío. Sí, entonces había gente vacío, roban por ahí y todo. Había eso. Gente que estaba pintando figuras y que estaba haciendo allí cosas mm-hmm. y tal, y eso te llama la atención porque si no lo conoces te acercas y ves cómo es el mundillo. Luego también vi en un momento dado que me fui al pabellón de al lado. ¿A Jordi Mira lo viste allí? A Jordi Mira no lo vi por ahí. No lo vimos. Ah, que no lo dejaron entrar. En el pabellón de al lado estaba el auditorio donde hacían conferencias y en una de las salas estaban los talleres y algunas charlitas que hacían así más pequeñas. Y en el pasillo, al lado de eso, estaba la zona de podcast. Que allí pusieron una mesa con micrófonos y varias sillas y estaban ahí allí grabando los dos días casi sin parar, ininterrumpidamente. No me quedé a escuchar ninguno. A mí lo único que no me gustó de eso fue que yo me di cuenta cuando salí prácticamente. No estaba bien anunciado. Que no estaba bien anunciado. En la web sí que lo pusieron. Que cuando salí, sí, a lo mejor pequé de eso. Cuando salí me di cuenta, también es verdad que tenía un acceso bastante... Pero es que entras desde fuera, o sea, tienes que salir... Sí, correcto. Tienes que salir del salón para entrar al pabellón de al lado. Correcto. No había forma directa de llegar y no estaba bien anunciado eso. Tú no veías señales de que aquí están los podcasts ni las conferencias. Ya te digo, me di cuenta casi cuando nos íbamos para casa, que ya apenas me pudo dar tiempo a entrar y... Claro, que pasas por al lado y los ves a través del cristal o algo y dices, ¿qué hacen aquí? Eso quizás lo hayan hecho... para que hubiera más gente o para que se escuchara mejor. Eso decirte, en cierto modo porque he escuchado críticas de que no se escuchaba bien la pero cosa. Yo pienso que si lo hubieran metido dentro de lo que era el propio IFA, había demasiado ruido dentro como para poder tener una cierta calidad. Con la cantidad de salas que tiene IFA para poder hacer eso. Bueno, que lo apartaron para no molestar con el tema de sonido y aún así había no ruido. Para no molestar, sino para que no molestaran la grabación. Exacto. Tú no puedes estar en el mismo pabellón donde está el escenario ese con música muy alta, porque uh-huh. no puedes grabar podcast porque se va a oír mal. Es posible que se buscase las dos cosas, el que se escuchara mejor y el sitio, ¿no? No lo sé si les interesaba más estar ahí. A ver, por el tema de grabación de audio, mejor ahí que en una de las salas, porque en las salas tienes que tomar la toma de prensa uh-huh. y la calidad de sonido es malísima. Las grabaciones quedan muy mal. Es mejor poner una mesa como hicieron, con su mesa de mezclas o lo que fuera. Lo que pasa es que se oía eco en la grabación. Claro, yo escuché entre magues que han grabado y se oía eco en las voces. Es normal, sí, por el sitio en el que estaban, eco seguro, vamos. Entonces, si no vas a ver exclusivamente el podcast, a lo mejor no te enteras de que están haciendo podcast. Tú vas al salón y no sabes que están haciendo eso al lado. A no ser que conozcas al que esté ahí, no vas a ir. Y como ninguno de los podcasts que iban eran de estos nacionales muy fuertes, tampoco es que se conociera tanto. ¿Y de cómic qué? ¿Había de mucho cómic? Ya para... hemos dicho, ¿no? Que estaba la exposición de Batman a nada más entrar. Ah, vale, ya está. Y tres tiendas de cómic. Y tres tiendas de cómic. Para ser un salón del cómic, yo leí un titular en El Mundo que era el salón del cómic sin cómics. Mm. Sí, eso también lo leí yo. Es curioso, ¿no? Que sí, bueno, si eso. Profundizabas ponía... Pero sí habían camisetas. Eso pero sí habían camisetas, sí que había tazas y sí que había cosplayers y youtubers. En el artículo vi bastante cosplayer. Ahí había mucho cosplayer. No había tanto, ¿eh? Cosplayer físicos yo no vi mucho. No había tantos. Yo vi imágenes que no sé si las sacaron de otras ferias, las sacaron de VGC o de dónde las sacaron. Pero las imágenes solo iban de eso, o sea, yo pensé, el salón del cómic, si han quitado los videojuegos, han quitado el cómic, han quitado todo y solo han dejado cosplayers. Salón del cosplay. O sea, no. Salón del cosplay, no sé. A ver, si tú eres periodista, lo lógico es poner las fotos de los cosplayers porque llaman más la atención para sacarlo en el periódico. Más que un tío delante de un micrófono, más que... Hacían mucho hincapié en... O más que el que organiza, ¿no? Porque seguro que del Che juega no va a salir ninguna foto mía. Hacían mucho hincapié en la gente que iba, utilizaban términos como... pijos, no sé qué, y frikis, que ya no se lleva el término friki. Ese artículo decía que... friki. Y ahora hay, ¿cómo se llamaba? Poligoneros, no sé qué. Lo que quería decir ese artículo es que en la sociedad actual tenemos canis, tenemos emos, tenemos hipsters, pero que luego están los frikis, que no pasa de moda nunca, que es algo que pasa de generación en generación. Pero no forma parte de una... Es una moda como los hipsters, que ahora están los hipsters a tope y dentro de unos años pasarán. Un saludo, Sandro. pero los frikis no. Los frikis es algo que se lleva, digamos, y que pasa de generación en generación. Mi mayor crítica que puedo hacer es el calor. Eso también lo he comentado el mucho. El calor que había dentro. De hecho, conozco una persona que iba vestido de algo porque no le gusta decir que se disfraza y acabó en la cafetería con una lipotimia de es normal del calor porque claro, lleva un traje bastante compuesto y no llevaras un traje, o sea, y tuvieron que muchos comentarios de traje negro, capa y casco, correcto, porque se desvanecía porque entonces se tuvieron que llevar. Bueno, a su mujer periodista todavía le echo de menos el artículo diciendo eso. Bueno, cada uno tiene que hablar bien de lo que puede. No sé. Yo le preguntaré personalmente a ver por qué no lo comenta. Pues eso, para ser un salón del cómic, en cuanto a cómic, bastante pobre. Había tres tiendas, eso sí, para las tiendas, como estábamos comentando antes, para las tiendas de puta madre. Había mucha tiendas. Solo hay tres tiendas de cómic, van a comprarte algo seguro. Y a una hoy hemos estado allí, le hemos preguntado, y nos ha comentado que eso, que a ellos le dijeron de que no... De que no. ¿Cómo ha sido, Alberto? Que no llevara cómic. Que no llevaran manga, ¿no? O que no llevaran manga, efectivamente. Hombre, pero el cómic a qué se referían. Se referían a cómic más. Salón del cómic se supone que es americano, europeo. Exacto. Lo que decía está ya salón del manga. No oriental, claro. Ya, pero lo que se encontró el chico, que cuando llegó allí, las otras dos tiendas estaban todas llenas de cómic y manga. Claro. Y él no tenía absolutamente nada. Y luego sí que había muchas camisetas, mucho artículo manga, figuritas, comida japonesa, las típicas salchipapas, pero que comida japonesa en un salón del cómic como que no tiene lugar, pues para eso pon hamburguesas, ¿no? Canta, Chubatargo, canta, que lo estás deseando. Me comí una salchipapa, me comí una salchipapa, ay, qué cosa tan sabrosa, se me queda todo helado en la garganta porque no me llegó para la gaseosa. ¡Ole! ¡Ole! Es que el chupa es un mágico. Pues eso es lo que... Hay comentarios por aquí y bueno, Killer Spain dice que los salones hay más puestos, nada más que hay puestos saca cuartos y que nosotros más tontos que nos dejamos la pasta. Yo no compré nada, no fui a comprar. No en Elche juega preparado que... Yo sí, me llevé camisetas. Algún ratoncito, algún teclado siempre viene bien tener. Sí. Si todavía no tienes uno, es la cosa perfecta. Algún ratón cae seguro, un USB o algo de eso. En Elche juega podrás comprarlo. Y bueno, por comentar por último, la zona de videojuegos había más arcades que el año pasado. Pusieron dos pantallas grandes para intentar hacer algo de eSports y se castearon algunas partidas y hubo un show de youtubers. Uh-huh. Estaba bastante lleno, tú lo veías bastante lleno, muy decorado con la un show de youtubers. Con las marcas. Fueron los mismos youtubers que el año pasado. Sí. Exactamente los mismos. Que me he equivocado, que no era el killer, era Fenillator. Ah, era Fenillator, vale. Que aquí no se ve bien. Da igual, son brothers. Pues eso, que las marcas iban, ponían sus roll-ups y sus lonas y decoraba y quedaba muy chulo. Y había máquinas, ¿no? Pero estaba todo lleno y si tú querías ir a jugar, no tenías... Tú no podías ir y jugar tranquilamente, casi que no tenías espacio. Tenías que hacer... No sé si hacer cola porque no sabes lo que van a, van a tardar. ¿O te habían apuntado a un torneo o no podías jugar? No te apuntas a un torneo, lo tenías difícil jugar. Correcto. Hasta las arcades estaban llenas, había un par vacías, que una era el Donkey Me, que era un, creo que es una copia del Donkey Kong. Sí, no, eran dos versiones japonesas de dos... Eso que no estaba, me parece que ya estaba allí, pero vamos, eran dos versiones japonesas de dos juegos... de dos juegos que han pegado en Occidente, pero... Una pregunta, ¿el tema de torneos estaba incluida el precio en la... O sea, no, la inscripción estaba incluida en el precio? Solo había, creo que dos o tres torneos que eran gratuitos, pero el resto tenías que pagar todos una inscripción. Es que escuché yo eso y me extrañó, la verdad. O sea, sí, pero pagar no se, la entrada no y pagar dado, la inscripción. No se ha dado mucho bombo a eso. No, no, pero lo he escuchado en el comentario de una queja y quería saber si era cierto eso. Es cierto, sí. Sí, de hecho la gente no hace más que preguntarnos si tiene que pagar. Sí, a raíz de eso todo el mundo se extraña que nosotros no... No hagamos la entrada y la inscripción del torneo. Hombre, también los desarrolladores indies se extrañan de que no les cobremos por venir a enseñar su juego. O sea que... Elche no, juega pues, señores, Elche el juega, evento extraño. Es la, sí. Bienvenidos. Es diferente. Nuestra filosofía es que somos la cuna del pobre. Somos la cuna del pobre y todo cualquier pobre que quiera venir a exponer la mierda que tiene metida en la cabeza... Nosotros estamos aquí lo para ayudarle. Lo vendes fenomenal, Jordi. Yo me han dado ganas de pegarte una patada en los huevos. Es que es la realidad. Si una persona tiene una idea en la cabeza, sea buena, sea mala, y tiene ilusión, en Elche Juega siempre tendrá un hueco. Pues ya está, ahí estará el remake. Bueno, señores, pues aquí vamos a ir dejando el programa. Como habéis visto, no nos ha dado tiempo a hacer el debate que nos había preparado Rafa, así que le obligamos a que venga otra semana. Es culpa suya que ha venido tarde. Sí. Ha sido eso. Lo siento. Así que otro programa, otra semana habrá que hacer. Pero fíjate, la semana que viene, a lo mejor vienen los amigos de lo que faltaba. No sé si vendrá Gine, pero vendrá Juan seguramente. Bueno, espero que venga Gine. y podemos plantear ahí el debate, ¿no? Con ellos. Y a ver qué dicen, ¿no? O gastarle una broma directamente también, a Gine. También se puede hacer. Así que nada, señores, vamos a ir cerrando y voy a poner la sintonía de despedida. Y aquí termina otra semana, otro programa de Game Elch. Y vamos a ir despidiéndonos de los compañeros. Señor Chupacharcos. Bueno, hasta luego, chicos. Señor Rafa. Adiós, adiós. Señor Gunkaiser. Despedido. Le socabas todo hoy a Rode. Señor Cachito. Muy buenas noches, chicos. Y bueno, todos los chicos están con camisetas del Che Juega. Adiós. Nadie ha dicho nada. Ahora nos haremos una foto. Ahora nos haremos una foto, la subiremos. Y nada, simplemente deciros que os estamos esperando en el Che Juega. Y señor Rode, a tope. Aquí no paran. Dice, antes de irme, voy a decir aquí. Venga, lee unos cuantos comentarios. El Killer Spain dice que somos los mejores y que vendría el Che Juega a un sin evento. Gracias, no somos los mejores, pero gracias por venir. Fenillator dice que a tres semanas de Elche Juega, dice que simple y llanamente somos los mejores, se agradecen esos halagos y cuando venga, vamos, les voy a dar un abrazo a cada uno que nos vamos a juntar. Fenillator viene cargado de regalos para todos los componentes de Gamer. Me cago en la mano. ¿Qué dices? Igual no debería decirlo, pero... ¿A qué dicen nada? Pero el mejor regalo que me pueden dar a mí es que venga, cargado de regalos. Vengan. Los dos y un abrazo, en plan Teletubbies. Sí, tío. En plan Teletubbies. Yo tengo unas ganas, lo dije el otro día además, en Facebook. Hasta mi mujer tiene ganas de conocerlo. No me socavas. Que lo sigue en Facebook. Uy. Ya está chafándome, tío. No. Tu mujer. Claro, es que tu mujer habla un montón con Fenillator. Pues vamos, con Fenillator y con José Ángel. Ya sabes cómo me siento. Yo me pondría celoso, De Fenillator. No sé. Bueno, Fenillator viene con la novia, ¿no? Sí, pero es joven y guapo. Sí, bueno, que la Raquel también tiene su cosa, No la he visto. Pues bueno, hasta amiga suya en Facebook, yo soy su amigo. Dice Fenillator, pero habrá que llevar un detalle. Yo te invito a una cerveza cuando estés aquí. La verdad es que no hace falta, pero él sí que lo es, o sea, lo primero que hizo después de comprar las entradas para el Che Juega y decirnos que venía fue empezar a preguntarme cosas sobre vosotros para haceros algún detalle. Pero necesita preguntar cosas sobre nosotros. Pero vamos a ver, el mejor detalle más grande es estar en el que juega con nosotros. Que venga desde Jaén. Desde Jaén. Que vengan, que vengan hasta Aén, aquí. Aén. Y desde Barcelona. El killer viene desde Barcelona. Hombre, lo desde Barcelona tampoco pasa nada. ¿Cómo? A ver, los catalanes son ricos y esperemos. Malo, a ver si lo dejan volver. Sí, eso es verdad. Esperemos que compren los billetes de tren con el descuento que Renfe nos. Los compró ya. Y si compras billetes de avión, que, recuerda que Iberia nos ha dado descuentos también. No. Sí, nos dio descuento en su momento, pero si tú ahora entras a la página te pone que el descuento ha caducado. ¿Ya? Sí. What the fuck, pues se ponía hasta el evento, ¿no? Sí. La fecha máxima. Hablaremos con Iberia para solucionarlo, pero bueno, me di cuenta ayer. Bien, pues no me lo digas ahora y dímelo después cuando sacamos del programa. Ya, sí, pero es que puede ser que alguno vaya a verlo y diga, este tío es un mentiroso. Pues no, estamos en vías de solucionarlo, señores. Muy bien, señores. Nada, despedirme y despedirme de todos, del señor Carlos Konami, que ha estado por aquí dando la brasa, que él era el Animal Crossing, el GOTY, era de él. Claro. El señor Más Sepúlveda, que nos está viendo, nos estará viendo, no sé cómo va su trabajo, pero desde aquí un saludo muy fuerte. Al señor Fenillator, no se habla ya. Ya estoy para retiro. Y el señor Erquiler Spain, que siempre están ahí, son los... El otro Game Edge es lo suplente, ¿no? El banquillo. Son muy grandes, tío. Y nada, nos vemos la semana que viene. Y bueno, y a nuestro amigo Conrado, a CC Mike. Conrado. Por todos esos artículos que nos escribe a diario y por nada, por apoyarnos en nuestro. Y por ser otro y por tener Xbox, ¿no? Y hablar contigo. Ah, bueno, eso es lo de menos, es lo de menos. Pero si no tuviese Xbox, también. Se hubiese interesado en colaborar con nosotros y es un gran fichaje y aparte una gran persona. Le pondremos un arrocico de la leña cuando venga. Cuando venga desde Argentina. Al que venga. Cuando venga Matt. Matt dice que viene a trabajar a España cuando pueda. Sí, que está buscando en España para venir. Hostia, cómo molaría ver a Matt por aquí, ¿eh? Sí. La verdad es que es guapo, ¿eh? No sé si lo has visto en Facebook. No me he fijado mucho. Pues está bueno. Está. Díselo la chupa que está soltero. Está rocoso. Sí. Quiero hacer aquí un inciso. Es que lo de chupa ya huele. Socava. Yo te voy a comentar una cosa. Fenillator, o me traes un equipo guano, no me traigas nada. Se la compra cuando vuelva a su casa, porque la consola sale a la venta el día 20. La consola que él se va a comprar, la deja a los 5. Sale el día 20. No sé si lo he dicho ya. El Killer Spen dice que sabe qué son los regalos, pero no lo va a decir. ¡Qué cabrón! No me lo han dicho a mí, ¿eh? Y hablan conmigo. Pues nada, le diremos a los amigos que traigan un regalo también para Abby, que es el que está aquí aguantándonos cada vez que nos demoramos y nos pasamos de la hora. Y lo conocerán a Abby también en Elche Juega. Sí, hoy en su nombre, su voz a lo mejor la han escuchado una vez o dos, pero ahora lo van a conocer también. Estará en mi mano izquierda, o sea, estará a mi izquierda en todo momento en Elche Juega. Muy bien, pues nada, señores, aquí se despide Bernie, el murciélago del Palmeral. ¡Adiós! Es unos pesados.